plantation in Africa. Addis Ababa. Colonial slave master came and steal our culture. Then them carry iron eye all over the world. In them shackles and them chains. But I and I have survived still. Back to my roots. Back to my roots. Black to my roots. Black to my roots. What do I say? Black to my roots. Yeah. Black to my roots. Don't you fight the bird. Black to my roots. Black to my roots. Come on, Africa, with them gin and shape. Take I to the western world to work on the plantation. Up and whips. I and I not take no more brutality on ya. I and I are so fine still. Black to my roots. Black to my roots. Black to my roots. Black to my roots. Come on. Thank you. the mix. Why men got this? Oh, yeah, you didn't want to see black man progress. All along the way, these men have strayed. Celebration of life. light shine. Celebration of light. Light up the whole world, you know. Come on. Come make you celebrate together now. Hanukkah time this, you know. Kwanzaa time this, you know. Christmas time this, you know. Come make we celebrate, make we celebrate, come make we celebrate. Hanukkah, Hanukkah, Chag Yafeh, Kalkah. Come now. Oh, Haviv, Misaviv, Gilei Yelad Ra. Serious. Hanukkah, Hanukkah, Sevivot Sof Sof. Come now. Sof, Sof, Sof, Sof, Malayim Vaktar. One love, one John. One God, one love. What you now play? Hanukkah, Hanukkah. Sevivot Sof Sof. Come on, Sof Sof. Malayim Vaktar. All six. One love and one humanity. One humanity. Come together now. One love and one humanity. One humanity. Let the light shine. One love and one humanity. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche. Acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? ¿Está crazy, Macaya? Los domingos a la noche está El Monte Humeando. Un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y veas la cancha con más claridad. La hago pica, este es un golazo. El Monte Humeando, domingo. 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo para el monte. Estás en El Monte Humeando. Y si estás viendo, te cuento. Estas velas son para recordar los milagros que hiciste para nuestros antepasados. que sucedieron en esta época, en aquellos tiempos, pero nos deja la enseñanza de que la conquista no es solo física, también te pueden atacar con la mente, callando tu cultura. to identify the popular number 666, and you know exactly what it stands for. So why deny the King of Kings and Lord of Lords, the light of this world's imperial majesty, Emperor Haile Selassie I? Yeah. Mighty Negus, the man from Gadale. Rules Israel, Selassie. La BBC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Teatro, presenta El Milagro de Hanukkah, parte 1, la dinastía helénica. Hace muchos, muchos, muchos años había un rey griego que se llamaba Antíoco III y era rey de Siria. Este se peleó con Ptolomeo, que era rey de Egipto, por una tierra de otro pueblo. Ganó Antíoco y se quedó con esa tierra. Pero los romanos vinieron, lo vencieron y le exigieron que pague más. ¡Oh, caramba! ¡Qué raro de los romanos! Y por ahí estaba la ganza. Entonces, Antíoco III decidió que cada pueblo conquistado debía pagar al rey para que éste le pague a los romanos. Pero parece que la plata no alcanzaba. Luego, el imperio quedó en manos de su hijo, Seleuco IV. ¡Ay, qué nombrecito que se buscaban! Tipo, Leodoro, los romanos no van a hacer pura aceituna si no pagamos. ¿Viste, Gordi? Tipo, ¿qué hacemos? La ciudad que su padre adquirió tiene un templo, que tiene mucha riqueza. Tipo, vaya y tráigame las riquezas de ese templo, Gordi. Tipo, nada, ¿viste? Porque somos un imperio nosotros. Sí, cómo no, Seleuco. Este, Heliodoro, fue y al llegar se encontró con Yohanan, el encargado de este templo. Mire, yo soy el representante del rey Seleuco y vengo a llevarme el oro que hay adentro. Mire, yo no se lo recomiendo. No me importa, somos el imperio, nosotros tenemos que llevarnos la riqueza. Y mire, yo le digo, si usted quiere pasar, pase, pero... esto es un lugar sagrado, yo no se lo recomiendo, lo vuelvo a decir. No me importa, nosotros somos los griegos, tenemos fuerza, somos un gran imperio. Ay, va a ver que a mí no me va a pasar nada. El necio Heliodoro entró y al instante se desmayó del julepe que se pegó. Al poco tiempo, cuando recuperó el conocimiento, decidió irse y no volver nunca más. Cigar sinor ne o hivoti ባክሽት ዝታ ፍቅሬን እንዳትረሽው ብንም ብንራራቅ ካለን ጠብቂው አንቺን ብቻ ማየት ነው ፍላጎቴ ከአንቺ ጋር ስኖር ነው ሕይወቴ እባክሽ ትዝታ ፍቅሬን እንዳትረሽው ምንም ብንራራቅ ካለን ጠብቂው ናፍቆት ይዞኛል የኔ አልማዝ ከአንቺ ጋር ነው ባክሽ ጠብቂው በጣም ቅርብ ነኝ ማለዳ እደርሳለሁ አይንሽን ለማየት ጓጉቻለሁ ያንቺ ፍቅር የኔ ትንፋሽ ያንቺ ደስታ የኔ ፈገግታ አይኖችሽ የኔ መብራት ሁሉን ተናሽ የኔ ጽዮን ያንቺ ፍቅር የኔ ትንፋሽ ያንቺ ደስታ የኔ ፈገግታ አይኖችሽ የኔ መብራት ሁሉን ተናሽ የኔ ጽዮን ናፍቆት ይዞኛል የኔ አልማ ልቤ ካንቺ ጋር ነው እባክሽ ጠብቂው በጣም ቅርብ ነኝ ማለዳ እደርሳለሁ አይንሽን ለማየት ጓጉቻለሁ Y el imperio de turno, por más adoración del cuerpo, de lo físico, de lo material que ellos tenían, su conquista fue cultural, mental, yendo a lo espiritual. Utilizando a los filósofos, por así decirlo, con palabras raras para complicar a un pueblo. Que a su vez seguía a los líderes. Que estos líderes, obviamente, y lamentablemente, ¿no?, se habían aliado al enemigo. Al que te viene a conquistar. Y no por la fuerza, sino imponiendo su cultura, denigrando la tuya. De a poquito se fueron metiendo dentro de los tuyos. Y te fueron llevando para los de ellos. Esto hace 2000 años pasó, ¿eh? No te creas que... Hoy no vivimos lo similar, ¿no? Con culturas que nos imponen. Despacito, despacito, despacito. Así vienen. Así fue el imperio este. Yendo contra lo espiritual. Buscando lo material. Imponiendo su cultura de a poquito, renegando la tuya, para que después, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Eh? Si eso no garpa, dirían hoy en el 2020. do que a gente quer. Nem tudo acontece do jeito que nós planejamos. Nem sempre nossos planos saem do papel. Nem sempre conquistamos o que desejamos. Eu aprendi, a vida me ensinou, discernimento já me concedeu, tempestade já passou. E procuro entender, jamais vou contrariar. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Jeová. A resposta vem de Jeová. A resposta vem de Jeová. A resposta vem. Que a gente quer. Nem tudo acontece do jeito que nós planejamos. Nem sempre nossos planos saem do papel. Nem sempre conquistamos o que desejamos. Sim, meu pai, eu entendo. Me ensinou, discernimento já me concedeu, tempestade já passou. E eu procuro entender, jamais vou contrariar. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Jeová. A resposta vem de Jeová. A resposta vem. DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Urbano, presenta El Milagro de Hanukkah, parte 2. La cultura helenista. El imperio, que estaba en manos de Seleuco IV, duró poquito en manos de él, ya que se murió rápido, y lo siguió su hermano, Antíoco IV. Epifanio para los amigos. Y este loco necesitaba plata y quería más poder. Entonces hizo unas pequeñas reformas en el pueblo conquistado. Gordi, Gordi, tipo una, ¿viste? Somos el imperio Seleucia, ¿viste? Tipo una, amamos el cuerpo y este es nuestro templo. Sí, sí, señor rey. Antíoco IV, Epifanius. Pero este pueblo es muy espiritual. Mire esas velas, no se apagan nunca y tiene estas costumbres muy arraigadas en su ser, son raros. ¡Ay, qué grasa! ¿Y no entrenan? Y, tipo nada, Gordi, ¿no entrenan? ¿No tienen estatuas así grandes como yo? No, ellos le rezan a un dios invisible. ¡Ay, cómo! ¿Cómo que le rinde un culto a algo que no ven? Tráigame un representante de este pueblo raro, por favor. Sí, sí, mi rey. Usted, venga, sumo sacerdote que lo llama el rey Antíoco IV, Epifanius. Así que usted, Gordi, tipo nada, vendría a ser como el encargado de este templo y su casa. No, mi casa no es. Es la morada del más alto. Ah, sí, tipo alto como yo, así como las estatuas de 2 metros que tenemos, fuerte con músculos. No, alto de verdad, infinito. Él es único, Dios creador del mundo, uno solo. Ay, ¿cómo que un Dios? Hay varios, mire todas estas estatuas, Gordi, tipo nada, acá es así, somos un imperio. Seleucia, los helénicos, tipo nada, Gordi, como uno. Uno fuerte, no, nosotros somos muchos y muy fuertes, miren los músculos. Sí, lo veo, tienen ojos y no miran, y tienen boca y no hablan. Sorry, Gordi, pero no nos estamos entendiendo. Pero no hay problema, todo ok, todo cool. Borrense a tu dios y nosotros a los nuestros. Mientras más somos, mejor los dioses, están más contentos, más felices. Obvio, pero bueno, Gor. ¿Qué otra cosa rara tienen ustedes? Tipo, me dijeron que en un fondo hay un fondo de plata para pobres. ¡Ay, qué cool! Yo también quiero. Soldado, tipo una. Tráigame todo el oro y la plata. Discúlpeme, señor rey, pero este hombre es el mismo que le avisó al hombre de confianza de su hermano, a Heliodoro, que no entre y que entró y que se fue. ¿Se acuerda que se asustó y se fue corriendo? Ay, Gordi, sí, o es que usted lo noqueó, ¿no? Ese. Dígame, ¿cómo es su nombre? Yohanan, y yo no hice nada. Le vuelvo a decir que este templo es la morada del más alto. Oh, usted sí que es raro. Encima, sorry, ¿viste? Pero nosotros somos filósofos, así que su inteligencia no se compara a la nuestra. Unas a nosotros, o... Sorry, Gordi, ¿vio? Pero lo voy a tener que despedir, lo voy a tener que echar. Tipo, todo bien, todo cool, todo ok. Pero no podemos aceptar esta clase de gente como usted. Así que está despedido de su función. Tipo, nada, todo bien igual, ¿eh? Todo ok. Soldado, venga. Sí, dígame, señor rey, Antíoco IV, Epifanius. Vaya y búsqueme uno de estos de este pueblo, así que otro que suplante a este, Yohanan, qué nombre raro que tiene. Y en lo posible, sí, que tenga otro nombre más cool, más como somos nosotros, tipo Navio. Sí, acá tengo uno. A Josué. A ver, tráigamelo. Buen día, Gord. ¿Todo ok? Vos viste que el imperio que somos, ¿no? Tipo una. Somos re poderosos, ¿viste? Tipo una. Y estamos buscando uno de ustedes que sea de nosotros. Y usted viene bien recomendado, tipo, por mi soldado de confianza. Dígame su nombre. Claro, rey. Mi nombre era Josué. Pero bueno, ahora me llamo Jasón. Un nombre bien helenista, ¿vio? Bien de su imperio. Ay, tipo, bien, me gustó su actitud, tipo Nagor, sos el nuevo sumo sacerdote de este templo, tipo, todo bien con ustedes, lo raro, ¿viste? Pero, ¿Qué cosas raras, qué costumbres tienen ustedes, Gor? Mire. A los 8 días nos cortan el prepucio. Por un pacto con el supuesto Dios. El 7º día no trabajan. Y una vez al año se hace un ayuno por a modo de expiación de los pecados, estas cosas raras, no sé, yo mucho no sigo. Ay, qué raro que son, Gordy. ¿Cómo que van a mutilar? Si no ven que el cuerpo es sagrado, las luchas ahí quedan feos, tipo un pedacito menos de su cuerpo. Ay, qué asco. Eso de no trabajar es de vago. Aparte, ¿por qué solo un día? Tipo, aparte, si es un solo día, que sea un miércoles. ¿Por qué el 7º día? Que sea un miércoles y cortar la semana. Y eso del ayuno, ay, qué cosa rara. ¿Cómo que un dios va a expiar los pecados? Nosotros tenemos varios dioses. Entonces, si no es uno, es otro. Y si no a lo sumo, ofrecemos un sacrificio. A ver, Gordy, me hace un favor. Ahora que sos el nuevo sacerdote, decir a los tuyos que esas costumbres raras que tienen no tienen sentido. Adáptense al nuevo mundo, un mundo super cool, de este super imperio. Ah, y no se olvide, Gor, tipo, todo bien, ¿viste? Pero tiene que traer los tributos al imperio, Gor. Todo bien, todo cool. Dale, Gor. Claro. Pueblo. Soy el nuevo sumo sacerdote y el mundo evolucionó. Dejemos nuestras creencias viejas, adaptémonos al presente que es el futuro. ¿Por qué vamos a lastimar a nuestros hijos a los 8 días? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar de trabajar el 7º día? ¿Qué? ¿Porque Dios hizo su trabajo el 7º día? Este Dios, un día solo, no. Hay otro Dios, ¿eh?, que trabaja cuando quiere. Pero eso sí, necesita de nuestro aporte económico. Así, no tendremos que ayunar para espiar pecados. Los pagamos y listo. Muy bien, Jasón, bien. Pero hay que conseguir más plata, ¿viste? Son muchos los dioses y los filósofos que tenemos en este imperio, Gordy. Che, ¿qué hacen? No se olviden de sus raíces, por favor. Recapaciten, pueblo. Ya fue destruido el primer templo por la falta de fe y por el odio gratuito. Ay, Gordy, ¿me pueden matar a este rebelde, por favor? ¡Mátenlo! Ay, sí, muerto el perro, muerta la rabia. El pueblo de a poquito adoptó las costumbres helénicas y ya formaban parte de este imperio. Buenas, señor rey. Mi nombre es Menelao y me ofrezco como sumo sacerdote. Este Jasón no le consigue tanto dinero como yo. Yo le voy a conseguir tributo, poder, más plata. Solo yo lo puedo hacer. Ay, Gordy, me encantó, Gordy. Es suyo el puesto, es en la Jasón, no lo necesitamos más, tipo nada, Gordy. Al mismo tiempo, Antíoco peleaba una guerra contra Egipto y le llegó la orden del Imperio Romano que abandone esta lucha. En la tierra del Templo Sagrado, al enterarse de esto, se rebelaron contra Menaleo y este tuvo que huir como rata. Ser un Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá de nuestros pagos, ¿viste? This is my message to you. ¿Qué haces? ¡Qué grande! Mirá dónde apareciste. En el monte humeando. Bueno, ¿viste cómo está la mano? Nos vinieron a conquistar de a poquito. ¿Viste? Empezaron despacito, despacito, despacito. Y nos vinieron a atacar, ¿viste? Pero no con la fuerza, porque no es que vinieron hacia lo bruto. Nos vinieron a complicar, ¿viste? Con la cabeza, con ideas. Haciéndonos creer que nuestras convicciones, nuestras verdades no sirven nada. Que hay que seguir a su imperio. Y, ¿viste? También agarraron a los de nuestro lado. Uno se puede creer. Pero bueno. Vos sos uno de los Three Little Birds. Y siempre venís con una así, cortita y al pie. De todo esto, ¿qué me puedes decir? Por favor, ayúdame porque estoy mareado. Guarda, Hay gente que sus dientes son espadas y sus mandíbulas cuchillos para devorar a los desvalidos de la tierra y a los más pobres de los hombres. Pero ellos se consideran gente pura y no se lavan su inmundicia. ¡Qué altaneros son los ojos de esa gente! ¡Cuánto desprecio hay en su mirada! Y sí, sí, es así como vos decís. Pasa que está complicada la mano. nos viene a conquistar, ¿viste? Encima te no sabés quién es quién, ¿viste? Vos no sabés decir, bueno, tengo líderes de mi lado que me van a defender. Y viste cómo están, se venden al mejor postor, al primero que los mueve un cachitito. Aparte los acomodados, ¿no? Y hablando de mirada, tener bien presente que el soborno ciega a los justos. Sí, sí, a los no justos también. Estamos todos ciegos en este coso. Pero bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Ayúdame, porque yo la verdad estoy por otro viaje, a ver. Decime vos que la sabés bien. Más vale un sabio que un fuerte, y un instruido que un vigoroso, porque la guerra se gana con estrategia, y la victoria con el número de consejeros. Regando de Rey del Monte, reencontrate con tus raíces, en el Monte Humeando. La dejaste cortita al pie y te fuiste volando. No te vayas, pajarito de los Drillo Tool Birds. Y de las palabras imperio y conquista, ¿qué puede salir? ¿Sí? Muerte sin posición, violencia, opresión. Y este imperio no se quedó atrás. Primero, prohibió todo tipo de manifestación de otra cultura que no sea la de ellos. Compraron a los líderes y empezó la persecución, como todo imperio. Al que piensa distinto, hay que matarlo. O adaptate al nuevo mundo. Como todo imperio. Persiguiendo, asesinando. En un momento, agarraron un sabio de 90 años, un líder de la comunidad, y lo querían obligar a comer cerdo, que sabían que su pueblo no lo come. Este se negó. ¿Y qué pasó? Lo mataron cruelmente delante de todo el pueblo. El poder de decidir, se avecinan momentos inciertos y tu alma dejó de sentir. Tu camino se hace más estrecho, no te quedan ganas de seguir. que es en ese preciso momento en que tienes que resistir y buscar una luz, y esa luz, hermano, llegará. Oscureciendo, fuertes lluvias caerán sobre ti, soledad y silencio que aturde, suman restas para dividir, las fuerzas abandonan tu cuerpo, pareciera que ha llegado el fin, y es en ese preciso momento en que tienes que resistir. Buscar una luz, y esa luz, hermano, llegará y verás si eres capaz de seguir, si de seguir. Soplan tu contra, el temor se apodera de ti, una roca bloquea tu sendero, ya no hay fuerzas, no quieres seguir, la tormenta descarga su furia, la noche se cierra sobre ti, y es en ese preciso momento en que tienes que resistir. Como todo imperio, ¿qué te imaginas que puede pasar con respecto a las mujeres? Sí, obviamente las violaron. Y más con el sadismo de que si eran vírgenes. Como todo imperio, ¿no? ¿Qué te podías esperar de alguien que se te metió en tu cultura, te impuso lo suyo, donde el cuerpo es lo principal, ¿no? Un día el rey fue a buscar a una madre de 7 hijos. Y queriéndolo sobornar delante de su madre, los quería hacer rendirle culto a su cultura, a sus dioses, por así llamarlos. Y se rehusaron. Y fueron asesinados uno por uno delante de su madre. Al más chiquitito también, pero lo quiso sobornar como nene. Y este obviamente se rehusó. 7 hijos. Luego esta madre se tuvo que tirar por la terraza para que no la violen, porque sabía que el final iba a ser ese. Rastafari. Utilizando la fuerza, la violencia, así logran conquistarte. Pero primero, ellos entraron de a poquito. Pero ahora ya están entre nosotros. Y las la autoridad del rey para hacer lo que quiera. Se paseaba en elefante para mostrar su poder. Prohibiendo todo tipo de cultura. Y en especial con este pueblo. Sus leyes, su cultura. Antes era una recomendación. Ahora estaba penado de muerte. Pero siempre hay cabezas duras que no siguen un sistema. Menos que menos es opresor, ¿no? Entonces hicieron lo que venían haciendo. Practicando su culto, teniendo sus ideas, su creencia. Con un poquito de astucia nomás. Entonces se juntaban a estudiar. Y cuando llegaba el soldado, como estaban en ronda estudiando, jugaban a la perinola. Era una forma de no dejarse ser sometido, oprimido. Desperate people together, you know. Like, when you get your work to do, you can't run away and leave it, you know. You have to just do it. And you bring us together for this kind of work. And you just desperate people and I together. Yes, sir. Because for the work that you have done, you shall be rewarded by the sun. One day it will have to be your payday. Un día el rey llegó a un pequeño pueblo queriendo imponer su cultura. ¿Y quién vivía ahí? Matitiao, el hijo de Yohanan, al que mataron, que era el sumo sacerdote, justo da la casualidad. Pero un pueblito tranquilo, campesinos, una familia, y algunos otros más, pero gente de campo, tranquila, lejos de cualquier imperio, físicamente, laburantes, contra este gran imperio musculoso que llega y te quiere imponer. Entonces se cruzan con este muchacho obviamente también, queriéndolo obligar a rezarle a sus dioses, a hacerle culto a su cultura. Este se negó. ¿Y qué puede pasar? Saltó otro Dalai, dijo, ah, no, yo sí lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y los mató a los dos. A este y al imperio. Porque viste, cuando te vienen a querer imponer, hay que defender los derechos de uno. Cinco personas, una familia, unos pocos, mínimos, digamos, empezaron una rebelión contra el imperio. contra este imperio. Que empezó siendo tu aliado. Y una vez dentro del pueblo, de tu pueblo, se ocupó de asesinarte, denigrarte. Y estos pocos, unos simples, sin cultura de guerra, ni nada, con inteligencia, con astucia, con convicción. What you say? What is the nicest music in the world? Rock us! Rock us! carnaval. Juego sobre Babilón, ¿quién te va a discutir? Cuando tenés hambre y no te da para reír. Desde el profundo de la tierra, Guarrea, hasta lo más alto del cielo, Guarrea, entre los montes y valles, Guarrea, hace escucha en todas las calles, Guarrea, escucha el llamado del Rapapampam. Cuando es difícil perdonar donde no hay perdón, lo basta con la fuerza de Gran Sansón, sabiduría del Rey Salomón. Guarrea. Y con convicción, fe, unos pocos vencieron unos muchos, los débiles a los poderosos. Los justos a los otros. Un milagro. Los echaron de su tierra. Los pocos, los débiles, pudieron volver a casa, a su hogar. Pudieron liberar a su pueblo de un imperio que intentó, pudo por un ratito, pero siempre hay quien lucha con convicción, con lealtad, con amor. On a mission, I am certain to En el Monte Humeando tenés todo para regar tu alma. Y en Zion para regar tu huertito. Diagonal Buenos Aires 123, local 3. En Capilla del Monte. Just can't stand alone. You just can't stand alone. You just can't stand alone. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Al volver a su templo, a su lugar, a su casa, quisieron volver a sus costumbres. Pero estaba la mano del opresor, lleno de estatuas, profanado todo lo santo. Y una de las costumbres era encender un calendario, un candelabro, perdón. Esto viene de hace varios años atrás. Y buscando aceite para poder encenderlo, no había nada que no haya sido profanado. Y al buscar, abajo del piso encontraron aceite para encenderlo por un solo día. Y estas velas las encendemos para recordar el milagro, el de vencer de unos pocos a unos muchos, los débiles a los poderosos, y que el aceite, que era para un día, duró 8, tiempo necesario para hacer más aceite, puro de oliva, ¿eh? Estas velas nos recuerdan sus milagros, las maravillas, las batallas que realizaste en todo tiempo, en todo lugar. For a life.

Saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. El Monte Humeando tiene el agrado de traerle a usted. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Con los trucos que de magia son, el resto depende de usted. Versión DDC. Bienvenida a las letras mágicas en el Monte Humeando. Estas letras tienen la particularidad de tener un valor numérico cada letra y que no tienen vocales. Pero no te lo voy a explicar. Escucha el programa donde ya aparecimos en las letras mágicas en el Monte Humeando. Primero, quiero felicitar a Elionés, que es el ganador del concurso y adivinó que era Yaván. Grecia, muy bien, muchas gracias Elionés, que esta vez decidió mantenerse oculto, pero dice que siempre está presente en el Monte Humeando. Muchas gracias Elionés. Y seguramente vos te preguntás, es Yaván. ¿Qué tiene que ver Yaván? Grecia, en el Monte Humeando. ¿Qué tiene de específico en este especial del Monte Humeando? Yaván se escribe con tres letras. La primera es un palito. La segunda, un palito un poquito más largo. Y la tercera, sí, un palito más largo. Y si prestaste atención al programa de hoy, te vas a dar cuenta que Grecia fue conquistando de a poquito como Yaván. Las letras mágicas en el Monte Humeando. Ahora te voy a dejar una un poquito más complicada. Dentro de la palabra Hashmonaim está Shmone. Hashmonaim, Shmone. ¿Y sabes qué es Shmone? 8. Que tiene la misma raíz que Yemen, que es aceite. Y Shmone tiene el mismo valor numérico que le llama. ¿Qué sabes qué es? Alma. Y bueno, este es un especial de Hanukkah, ¿viste? En el Monte Humeando. Hanukkah es dividido en dos palabras. Jano, que es descansar. Y las últimas dos letras dan 25. Que hoy es 25 de Kislev. ¡Oh! Las letras mágicas en el monte humeando. Y con esta te vas a volar la cabeza. Los macabeos, que son el ejército este que venció a los griegos, ¿viste? Viene de la palabra mi camoja baelim ayem. ¿Quién es como vos, Dios? ¡Oh! ¡Qué cosa! Las letras mágicas en el monte humeando. Así que bueno, nos vemos la próxima. Yo me quedo acá con Elliot Ness, que él me dijo que no tiene nada que ver con Elliot Ness, ¿eh? No te confundas. Elliot Ness, que está siempre presente en el monte humeando. Y más hoy en Hanukkah. ¡Tatararara! Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestros pagos. This is my message to you. Me quedé medio volado como vos. ¡Qué grande! ¿Viste? Llegamos. Llegamos, nos pudimos liberar de estos. Costó, ¿eh? Costó. ¿Cómo somos, eh? ¿Cómo somos? Lo caemos así una y otra vez. Yo no puedo creer por qué. ¿Viste? Nos vienen, nos compran y nosotros compramos espejitos de colores. Hace 2000 años. Más de 2000 años que pasó esto. Yo no lo puedo creer, la verdad. 2000 años y seguimos comprando espejitos de colores. Que viene otro vendedor, ¿viste? Le cambia los colores. Nada, y nos tienen igual. Es difícil lidiar con todas estas cosas, ¿viste? Porque no sabés quién es quién, ¿viste? Ese es el problema. No sabés quién es quién. A ver, llévame vos la tenés clara. Y no te olvides que leal es la herida que te hace un amigo y engañosos son los besos del enemigo. Eso, tal cual. Tal cual, eso mismo. Eso mismo. La verdad que tuvimos una lucha bastante fulera. Combatimos contra un imperio de los nuestros, se fueron para otro lado y nosotros siempre unidos, viste, esa cosa de corazón, de hermandad, de tener la misma convicción, viste, con amor, porque defender los derechos de uno es amor también, ¿eh? Viste, me puse muy sentimental. A ver, ¿me la retrucas? El aceite perfumado alegra el corazón y la dulzura de un amigo más que el propio consejo. Qué grande, siempre tiene un retruco vale cuatro. Para los que no te conocen y no te vienen la camarita, pues estamos detrás de cámara hoy. Es uno de los Three Little Birds. ¿Viste los pajaritos de Bob Marley? Bueno, es uno de ellos que viene acá. En Capilla del Monte, obviamente. ¿Qué otro lugar puede ser si no? Y la verdad que, ya que estamos en Capilla del Monte, con el calorcito que hace hoy, y se hace frío también, te puedes llevar el programa que lo escuchás en Facebook, ¿viste? En el Monte Humeando. Tomás una cervecita o una gaseosa. Un agua en el dracto que está ahí nomás de la plaza, ¿viste? El de Taldito Verde, ahí al toque está, desde la plaza lo ves y viceversa. De día, porque ahora de noche está abierto, está cerrado. Esto de día, el dracto, puedes ir a toda hora. Y de día, si querés te puedes comprar algunas cositas para la huerta, un regalito acá en Zion. También en la Diagonal de Buenos Aires. Esto fue El Monte Humeando. Y te dejo con el tocayo de Matitiao en este especial de Hanukkah. Si Dios quiere, nos vemos el domingo que viene. Espero que te hayas pegado un buen viaje. Agradecido a la radio, a todo. El Monte Humeando es un viaje de voz a voz. Para intentar que no compremos espejitos de colores, ni buzones. Que nos reencontremos con nuestro ser. Que vamos a generar empatía con otro ser. Con paz, justicia, verdad. Con amor así, pero sincero, sano. Este especial de Hanukkah termina con estas temitas de Matisseau. Esto fue El Monte Humeando. Supposed to do Jerusalem if I forget you. Fire not gonna come from me tongue. Jerusalem if I forget you. Oh, oh. In all the ancient days we will return with no delay. Picking up the bounty and the spoils on our way. So that we've been traveling up from state to stay. And I don't understand now what they say. 3,000 years with no place to be. And I'm wanting us to give up our milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea. Not a country but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come from my tongue. Jerusalem, if I forget you. Let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come from my tongue. Jerusalem, if I forget you. Oh, oh. So rebuild the temple and the crown of glory. Years gone by, about 60. We were burned in the oven in a century. And the gas tried to choke, but it couldn't choke me. Would not fall down and would not fall asleep. So them come overseas, them trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and a dark history. Why is everybody always chasing we? So they cut off the roots from your family tree. Don't you see that's not the way to be. Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come from my tongue. Jerusalem, if I forget you. Let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come from my tongue. Jerusalem, if I forget you. So they caught up in their ways and the world had gone crazed. Them don't know it's just a face. Case of the Simon says, if I forget the truth, my word won't penetrate. Bubble, I'm burning in the blaze, but can't see through the haze. Chop down all of them dirty ways. The price that you pay for selling lies to the youth. No way, not okay. Ain't no way, not okay. Ain't no one that could break my style. Ain't no one that could hold me down. Break my style, ain't no one that go. if I forget you. Let my way and forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come from my tongue. Jerusalem, if I forget you. Oh, my vehicle, 8 nights, gonna shine invincible, no longer be divisible, born through the struggle, keep on moving through all this hustle, head up, head down, through all of the bustle, New York City, wanna flex your muscle, look so down, look so puzzled, huddle around your fire through all the rubble, bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all, bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. Until tomorrow, wipe away your tears and your sorrow, sunrise in the sky. Like an arrow, no need to worry, no need to cry. Light up your mind, no longer be blind. Him who searches will find. Leave your problems behind, he will shine like a fire in the sky. What's the reason we're alive? Reason we're alive. Bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. Bound to stumble and fall, but my strength comes not from man at all. You know how to be, and this is the light of festivity, when your broken heart yearns to be free. Today is the day, tonight is the night. Sunset, twilight, head back, come along, take flight. High and sprinkle when I twinkle and I'm shipping in the sky. Eyes and I'm feeling alright. Light a candle for the one you love. Peace and light from below to above. day nights when the sun does fly in the sky like a dove. Me unwind as I light up a flame in the name of the Lion of Judah. Sharp like a candle when I fall like the rain. Sun shower, feel the power when I hit like a train. Happy Hanukkah, wanna give a gift to you. Light up the night, my love shine through. From Mount Zion, what we do. Oh, happy Hanukkah, wanna give a gift to you. Light up the night, my love shine through. From Mount Zion, what we do. Love to you. Looking into the cosmos, flows intact. When I write to excite, now I'm fighting back. Intertwined with the divine as I travel through your spine. It's a battle from the ancient time. Son of King David, that could be till the end of time. You're my light, this hardest time. Yes, you bring peace to my mind. Won't you please let me unwind as I light up a flame in the name of the Lion of Judah. Spark like a hammer when I fall like the rain. Sun shower, feel the power, hit like a chain. Happy Hanukkah, wanna give a gift to you. Light up the night, my love shine through. From Mount Zion, love to you, bring love to you. Happy Hanukkah, wanna give a gift to you. Light up the night, my love shine through. From Mount Zion, what we do, bring love to you. Celebration, celebration, celebration. Get your hands up high, hands up high. Celebration, celebration.